16 minutos pasan de las 10 de la mañana y seguimos hablando de y reflexionando este día que nos atraviesa. Estamos hablando del Día Mundial del Ambiente, Marcos. Sí, así es, ¿no? Día para repensar, ¿no? Repensar, cuidar lo que tenemos y no perderlo. Exactamente, ¿no? Y además en este contexto, en plena cuarentena, mucho para decir. Por eso, ¿cómo no hablar con quienes vienen sosteniendo esta lucha durante años aquí en la provincia de Mendoza? Fundamentales y fundamentales en todo lo que se ha venido logrando en relación a la 7722. Estamos en comunicación telefónica con quienes parte de la AMPAP. Estamos hablando de Marcela Nassif, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Marce? Buen día, Gaby. Buen día a todos por ahí. Bueno, buen día, una alegría poder escucharte y agradecerte por esta comunicación. Y bueno, preguntarte sobre esta jornada, este día, este 5 de junio, y también cómo nos remueve y nos hace reflexionar también aquí en la provincia de Mendoza. Sí, primero agradecerle siempre a La Mosquitera que nos da la voz que los medios hegemónicos no nos los dan. Así que siempre, siempre agradecidos infinitamente con los medios comunitarios de la provincia de Mendoza. Eso para empezar. Y bueno, el Día del Ambiente nos atraviesa, por eso salimos hoy con esta carta del señor presidente. Cuando asumió nos dijo que cuando él se equivocara se lo hiciéramos decir, se lo hiciéramos saber. Así que acá estamos comunicándole lo que pensamos con respecto a qué tipo de matriz productiva queremos para la provincia, qué tipo de relación con nuestros bienes comunes queremos tener. Así que por eso salimos hoy con esta carta al presidente. Exacto, ¿no? Se está presentando una carta que comienza con "Somos el río que rebalsó su cauce". ¿Por dónde va y cuáles son los puntos fundamentales de esta presentación? Como vos decías, que Alberto Fernández dijo, bueno, que se le hiciera saber, ¿no? Esto está haciendo entonces las asambleas mendocinas por el agua pura. Claro. Bueno, es una continuación, esta carta es una continuación de lo que dijo el pueblo en diciembre del año pasado en Mendoza. Fue lo que pasó, ese río que rebalsó su cauce, fuimos nosotros, cada uno de nosotros en las calles, fuimos esas gotas que conformaron este río que rebalsó el cauce y que dijo, bueno, esto no es lo que queremos, queremos agua pura, el agua de Mendoza no se negocia. Esa es básicamente, por ahí empezamos, desde ahí empezamos, retomando esa imagen que fue fuerte en diciembre. Así que vamos por ahí, es la continuación de un grito que fue clarísimo en diciembre. Y la carta está señalando algunas cuestiones claras, que no queremos agrotóxicos, no queremos portezuelo del viento, queremos una distribución del agua justa, queremos agua para los barrios. Queremos que subrayar fundamentalmente que la 7722 no prohíbe la minería en la provincia de Mendoza, sino que prohíbe sustancias tóxicas que eventualmente contaminarían el agua. Esa es una cuestión que queremos dejarla claro porque retóricamente es lo que están haciendo los medios de comunicación lo que hicieron y siguen haciendo, porque no bajan los brazos, parece, no entienden lo que dice el pueblo, los medios de comunicación. Y es eso, ¿no? La 7722 no prohíbe la megaminería, eso es un error. Perdón, no prohíbe la minería, sí prohíbe la megaminería, que es la minería metalífera, que necesita estas sustancias tóxicas para realizarse. Defendemos, la carta es clara con la defensa de la 7722 de Mendoza y la 5001 de Chubut. Nos sentimos hermanados y nos ponemos a la par en la defensa del pueblo chubutense, que ayer salió a las calles a defender su ley 5001. Bueno, va por ahí la carta. Uh-huh. Marcela, bueno, puntos fundamentales y puntos que también, y en eso preguntarte también cuál es la mirada del AMPAP, tan cercano, pero a la vez ya pasaron 5 meses de esta gran defensa histórica a nivel mundial de lo que ocurrió en Mendoza frente a la 77-22, y cómo crees que se encuentra al respecto nuestro pueblo en relación a ello. Yo creo que la gente se sintió muy, es una palabra medio rara, pero se sintió muy empoderada en diciembre. Se dio cuenta que de verdad vale la pena salir a la calle, que cuando uno expresa lo que, o sea, que el gobernante gobierna para nosotros, o sea, son nuestros trabajan para nosotros, lo dijo el otro día nuestro gobernador. Ellos trabajan para el pueblo. El gobernador también lo dijo en ese mismo momento, que la minería es un tema cerrado en la provincia. Nosotros no estamos tan seguros porque los medios de comunicación hegemónicos no paran de seguir insistiendo con el tema. MDC, Tamemo, bueno, y los mismos el trío este que tenemos en ambiente. Miriam Escalani, Emilio Guiñazú y Humberto Mignorance no paran, y Guiñazú es el que más en Twitter no para de insistir, que es el secretario de Minería de la provincia, no para de insistir con que estamos perdiendo una oportunidad tremenda económica, cuando no es así, los números son bajísimos, económicamente no nos va a salvar la mega minería de la crisis en la que nos ha sumido la pandemia, y es una de las cosas que le ponemos en la carta al presidente. Primero fue la megaminería la que iba a salvar al país de la crisis económica, ahora es Portezuelo del Viento. Siempre es alguna emprendimiento extractivista, saqueante, contaminante, secante, que nos va a salvar de alguna de las crisis económicas en las que nos sume este sistema neoliberal a saco. Nosotros no creemos que esa es la salida, creemos que la salida es colectiva, lo estamos viendo claramente en este contexto, en esta coyuntura rarísima que nos ha tocado vivir, que es esta pandemia. Así que, bueno, lo que le estamos pidiendo al presidente fundamentalmente es una reunión, queremos conversar, eso es para eso es la carta. Bueno, esperemos que suceda al respecto y qué importante, bueno, en este día poder compartir, ¿no?, todas estas reflexiones y seguir visibilizando que desde los distintos puntos y desde las distintas maneras, bueno, seguimos defendiendo los bienes comunes, ¿no? Sí, eso lo tenemos clarísimo. Parece que estamos encerrados, pero son los cuerpitos nada más que están, que en realidad estamos haciendo lo que hay que hacer, cuidar al otro. De cualquier manera, muchas de las asambleas de todo el territorio de la provincia están colaborando con los barrios o los asentamientos o las comunidades que quedaron más expuestas después de que comienza la cuarentena, porque mucha población estaba trabajando fuera de los marcos que sostienen este sistema capitalista. Entonces esa gente quedó totalmente desprotegida económicamente y bueno, las asambleas de alguna manera han tratado de ayudar. De cualquier manera es muy difícil colaborar cuando una de las consignas que tenemos, que es agua para los barrios, no se lleva a cabo, el agua para los barrios no está. No solamente pasó en la Villa 31, que bueno, por supuesto se hace más fuerte la voz de Buenos Aires, pero acá en Mendoza sigue pasando, la Valle no tiene agua, los barrios del oeste tampoco. En Mendoza tenemos las mismas problemáticas y entonces es muy difícil cuidarse de una pandemia, lavarse las manos para empezar, que es una de las cosas que tenemos que hacer si no tenemos agua. Entonces seguimos las asambleas a pesar de estar... la gente en general, a pesar de estar dentro de las casas, seguimos las asambleas diciéndolo fuertemente, el agua para los barrios, el agua de Mendoza no se negocia.